Lo que hicimos fue ilegal, Miles. Y si nos descubren, nos destruirán. Y a usted también. Día de Pobladora Informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha. Y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Oye, manito, la inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,4%. Y el brócoli, el kilo, ¿sabes cuánto sale? 6,60. Comí puerquito. A caballo de la dictadura, el ex integrante de las Fuerzas Armadas, el genocida Caballo, tendrá que afrontar un nuevo juicio oral por actos relacionados con la represión de las últimas dictaduras militares. Tendrá que responder por los cargos de genocidio y el secuestro posterior y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Con el puestito a otro lado. Un grupo de puesteros que reclamaban frente a la sede comunal de Avellaneda en rechazo al cierre de la feria se enfrentó fuertemente con la policía en el ingreso a la municipalidad. Los puesteros reclaman ante el cierre de sus fuentes laborales y acusan al intendente Cacho Álvarez de Oliveira de cerrar el lugar con intereses inmobiliarios. Hasta llevan las listas. A las candidaturas testimoniales del ex vicepresidente y actual gobernador bonaerense a diputado nacional por el Frente para la Victoria, se le agrega por exigencia de Néstor Kirchner la presentación de Alberto Balestrini, actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, y como si no fuera suficientemente bizarra la lista del PJ, se sumarían Héctor Recalde y Carlos Cunqued a la lista que ya integra Nacha Guevara. Hecha la ley, hecha la trampa. Las automotrices cobraron fondos de ANSES por 3.277 autos en el marco del plan que promueve el gobierno nacional y solo se patentaron 500. Las multinacionales cobran por adelantado y el gobierno no ejerce ningún tipo de control. ¡Vamos en mi auto! Nos encontramos en las intersecciones de Plaza de Mayo. En dicho lugar se realiza el acto unitario en conmemoración del 1 de mayo. Le recordamos a los automovilistas dirigirse a dicho acto por el bajo, estacionar el coche por dentro en el y sumarse a dicha convocatoria. Las subtes, trenes y hipermetro funcionan con funcionarios auxiliares del Estado en forma calamitosa. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,4%. El brócoli, el kilo, 6,60. Siga escuchando la radio. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Día de Pobladora. Ediciones en Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que me van a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. ¿O falta la marcha peronista o ya hablamos ya? Venimos de protagonizar un gran acto unitario en este 1 de mayo con la izquierda y los luchadores en Plaza de Mayo. Ha sido un acto unitario y muy importante. Un hecho de gran importancia. En primer lugar, porque la jornada del 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, es una jornada de lucha, no es una jornada de fiesta. Nos vamos a enterar mañana bien por los medios. Ha habido luchas, movilizaciones y marchas en todo el mundo condenando las consecuencias de la crisis capitalista mundial, que salva a los bancos y a las multinacionales por un lado y genera despidos, destrucción de puestos de trabajo, remates de viviendas populares para millones de trabajadores y demás sectores populares. Esto es lo que acordaron ganaron Obama, el grupo de los 20, de los países imperialistas, incluido gobiernos como el de Cristina Kirchner, y han acordado también la vuelta del Fondo Monetario Internacional con créditos que van a ser más ajustes para los trabajadores y el pueblo. Por eso, la movilización de este 1 de mayo en Argentina y en todo el mundo es un hito muy importante, y es muy importante también la radicalización de los trabajadores con métodos de lucha que no se veían desde hace muchos años, como la toma de rehenes de directivos de multinacionales en Francia, y bueno, y grandes movilizaciones que condenan que la crisis capitalista que no generó la clase obrera se descargue sobre sus espaldas, ¿cierto? El acto, la importancia del acto en Plaza de Mayo es haber planteado de que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, sino que la deben pagar los capitalistas. El gobierno miente cuando dice en estos días, y dijo, que la crisis ya tuvo un techo. Eso es para seguir apelando a los subsidios estatales del gobierno. Eso también lo dicen los industriales. Los industriales dicen, coinciden con Cristina en que la crisis tendría un techo porque ya hay 65.000 trabajadores donde el Estado le paga 600 pesos de su salario y donde el Estado, sin obligar a las patronales, frenen los despidos y las suspensiones, sigue destinando fondos que paga todo el pueblo, ¿no es cierto? Que la crisis tiene un techo es una mentira muy grande y lo prueba que se ha producido un cierre masivo como es la multinacional Mahle de Rosario, donde ha cerrado sus puertas y dejado virtualmente en la calle a 500 trabajadores con sus consiguientes familias. Por eso es tan importante el acto del 1 de mayo, porque ahí hemos planteado claramente que cuando ocurren estos casos, esas empresas se tienen que estatizar y poner su producción bajo control de los trabajadores. Este procedimiento de salvar a las multinacionales como esta, que vino también siendo subsidiada por el Estado y por los gobiernos. Bueno, este rescate de las patronales también lo está haciendo el gobierno con Masu y tantos otras patronales, ¿cierto? Por eso, el 1 de mayo y en este acto hemos planteado claramente que se deben prohibir los despidos y las suspensiones, como plantea el proyecto de nuestra Unión Libre de Córdoba, y que se debe también enarbolar una lucha por un aumento inmediato de salario, que es lo que la CGT ha postergado para después de las elecciones en un claro apoyo al gobierno. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. La importancia de este 1 de mayo es fortalecer a los nuevos dirigentes combativos que están surgiendo, como los trabajadores del subte con su nuevo sindicato que quieren formar, los ferroviarios encabezados por el Pollo Sobrero, los subtebas combativos que van a pelearle a la burocracia de Baradell y a la CTA el 10 de junio en las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Fortalecer a los nuevos dirigentes para barrer contra los burócratas sindicales de la CGT y la CTA. Este acto entonces es una contracara del acto vergonzoso de la CGT, que mientras los trabajadores luchan, la CGT protagonizó en el Día Internacional de los Trabajadores, manchando la bandera de lucha del 1 de mayo, el jueves 30 pasado, un acto vergonzoso donde se movilizaron Moyano y compañía por más plata para las obras sociales, por cargos en la lista del Partido Justicialista, donde el propio Moyano podría brindar su apoyo e integrar alguna lista kirchnerista si se lo pidieran, y por supuesto la postergación de los salarios de las paritarias para después de las elecciones a cambio de sumas fijas, encima son montos no remunerativos. Si usted sabe lo que es un trabajador sin convenio colectivo de trabajo, es un paria laboral, porque no sabe ni qué salario ni las condiciones de trabajo en las que tiene que trabajar. Basta de Moyano, de Cavalieri, de Zanola. No puede ser de que estos burócratas se mueran en su cargo como Lorenzo Miguel Otriaca, o que se vayan por enfermedad como José Rodríguez. No solo son burócratas porque frenan las luchas, sino también son burócratas que le dan apoyo político a los partidos patronales, unos a las listas del gobierno kirchnerista, otras al peronismo disidente, pero todos están con el apoyo a los gobiernos y a los modelos económicos como ha surgido, como han hecho a lo largo de tantas décadas. Por eso este acto unitario del 1 de mayo ha sido muy importante, y esa unidad, como esa unidad de la izquierda, de los luchadores que llevan al terreno electoral, hemos conformado un frente de izquierda, el único frente de izquierda que va a haber en estas elecciones, entre Izquierda Socialista, nuestro partido, el PPS y el MAS, donde vamos a llamar a que los luchadores sindicales, sociales, de derechos humanos, se incorporen a las listas hasta el 9 de mayo. Son las listas del único frente de izquierda que va a haber, donde vamos a llevar también en las elecciones lo que decimos en las luchas y hemos dicho también en este primero de mayo, que la crisis la tienen que pagar los capitalistas, las grandes patronales, las multinacionales y no los trabajadores. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Toma una mía, maco, esta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. En un país donde la industria y el desarrollo empresario no han tenido buena prensa, estamos inaugurando una experiencia inédita. Si me quieres matar, Tequín, Tenaris, Siderca, hubieras elegido otra manera. Son un orgullo para los argentinos. Una manera limpia y elegante. Tequín, pese a ser una multinacional, al menos algo que no cause pena. Es un modelo a mirar, para desarrollar y para imitar. Elegiste muy mal. Acá tiene que haber responsabilidad empresarial. No me voy a morir porque me engañas. En nombre de ellos y por ellos. Si mi mejor amigo hoy es tu amante. Es muy fácil exponer. Te juro que en verdad. Los dos poderes que la Argentina tiene en disputa. Lo sospechaba. Todos los argentinos tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Qué par de pájaros los dos. Qué original, tal para cual. Dos delincuentes del amor. El desleal tú que más da. Mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando. Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué par de pájaros los dos. Qué original, tal para cual. Dos delincuentes del amor. El desleal tú, ¿qué más da? Mira mi amigo sincero. Un lobo con piel de cordero. Y tú con él, y tú con él. Mi amor infiel. Esto es lo que construye calidad institucional. Si me quieres matar, y no voy a renunciar a los principios y a las convicciones. Hubieras elegido otra manera. Amigos y amigas, querido Paolo Rocca, una manera limpia y elegante. En nosotros tienen servidores permanentes. Al menos algo que no cause pena. Estoy segura que vamos a ser capaces de generar. Elegiste muy mal. Un modelo de país como el que soñó tu padre, Paolo Roberto Rocca. Te miro y me parece una mentira. Tenemos que cuidar este modelo. Hoy tengo frente a mí y en carne viva. Y avanzar hacia un país con justicia y con equidad. Una caricatura de la vida. Fortaleciendo a la compañera Cristina para crear una gobernabilidad plena. ¡Qué par de pájaros los dos! Lo original, tal para cual. Dos delincuentes del amor. El desleal tú, ¿qué más da? Mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando. Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original, tal para cual! Dos delincuentes del amor. El desleal tú, ¿qué más da? Mira mi amigo sincero. Un lobo con piel de cordero. Y tú con él, y tú con él. Mi amor infiel. Qué par de pájaros los dos. Así, relax. Qué par de pájaros los dos. ¿Qué debo sentir por dentro? Los dos. Piensa en laxante. Días de Pobladora. Ediciones El Proletarradio presenta Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Hola, Hugo. Habla Diego, empleado de comercio. ¿Cómo puede ser que los supermercados nos prometen 250 mangos miserables de aumento y ahora ni eso nos quieren pagarnos? Nosotros vamos a ver qué hacemos porque la cosa no da para más. Chao. Hugo, soy Marta Prieto. Te cuento que el viernes paramos los empleados bancarios en reclamo de una recomposición salarial del 25%. Una vez más no te vi. Fíjate que nos están dejando retirados. Hugo, soy Ramiro de la empresa Techín. Te cuento que el viernes fuimos reprimidos con gas pimienta cuando nos manifestábamos frente a la sede de la empresa en la capital federal. Solo reclamamos lo que nos prometieron, ya que no solo nos pagaron los premios, sino que además están avanzando con despidos y suspensiones. Hugo, Daniel, del autopartista Male, Rosario, te habla. Acá la cosa está más que complicada. La empresa recibe 480 mil pesos mensuales en subsidio y para colmo quiere cerrar la planta y trasladarla a Brasil. Nosotros los trabajadores en la asamblea estamos reunidos y no lo vamos a permitir. Te mantengo al tanto. El informativo Radio Belgrano. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes. Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Día de Pobladora. Como trabajador. En la lucha. Rodear de solidaridad a cada lucha que se está dando y que son muchas. Ese deseo de organizarse de otra manera y pelearla mejor, eso es lo que ha cambiado. Vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger la migaja. Llegando. Bueno, todos los años esta claramente es una fiesta de los libros, es uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica y la verdad que es una oportunidad para los lectores pasear por los stands, enterarse de las novedades, encontrarse con los clásicos y para aquellos que no son lectores tener una oportunidad de enamorarse y encontrar el libro que no te lo permite cerrar, ¿no? Y que te desvela hasta tarde de la noche, aunque tengas que ir a trabajar, me pasó justamente anoche, me enganché hasta las 3 de la mañana y cuando sonó 6:45 el despertador, como todos los días, me quería matar, pero es una experiencia que apasionante, que te conecta con la imaginación, con el conocimiento y con seguramente la reflexión. Uno lo lee y también está reflexionando. Vaya, pero qué chico, tan educado. ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. ¡Ponte el sombrero! ¡Ponte el sombrero! ¡Que te lo pongas, te digo! ¿Cómo se va a llamar esto? Días de Pobladora.